Enviar dinero a México nunca ha sido tan fácil con Western Union. Como nuevo cliente, puedes disfrutar de una tarifa de envío de $0 hasta el 30 de junio cuando envíes dinero en línea. Visita WU.com o descarga nuestra app hoy mismo para comenzar. Y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLC NMLS 906985. Aplican ganancias por cambio de moneda. Tengo un secreto. Mi amor verdadero ha vuelto de nuevo. Lo vi desde lejos. Mi corazón se derritió. Sentí mariposas y su nombre es el Secret Dry Spray. Y ahora totalmente reinventado. Secret combate el olor y te mantiene fresca todo el día. Secret Dry Spray funciona y huele riquísimo, sin esa nube que no te deja respirar. Ocupada todo el día y yo fresh. Secret, también disponible sin aluminio. Tenías activada en el carrito para Patricia González, está de cumpleaños en Orlando, fiel oyente. Happy birthday, Patricia. Ok, ¿quién más por aquí? Sensation, un saludo muy especial. Está en sintonía conmigo también en Orlando. Se llama Keila de Venezuela, de parte de mi hermanito James. James, dímelo, Keila. All right, Alex, a todo volumen contigo, ya preparada para el concierto la próxima semana, next Friday, próximo viernes 27 de mayo. Te espero en el Prudential Center de Newark, New Jersey. 9 días nada más, 9 días para el concierto. Hurry up, get those tickets, Ticketmaster.com. Y en la taquilla del Prudential Center, quiero ver a todos mis oyentes el próximo viernes conmigo celebrando el cumpleaños. Ya sabes, next Friday, it's going down. All right. Boletos para ver a Karol G, boletos para Bad Bunny y boletos para estar conmigo el próximo viernes. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation. Miércoles, ombliguito de la semana. Alex, quiero una salsita, pero salsitas para los rumberos. ¡Vamos! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sale por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vela. La, la, la, la, la, la. traicionera, cobarde, mentirosa, pero como te quiero. Sonará, sonará, sonará, sonará, como lo sufrí yo. Oye, tú llorarás, nadie te contará todo lo malo que hiciste, porque mira lo pagará. Llorará, llorará, llorará, llorará, llorará. Tú me hiciste sufrir, y ahora el que ríe soy yo. Que no, que chica a ti, ahora yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Y en la palabra que me voy, que en esta Navidad. Alex Sensation. Ataca, Luis. Ataca.

Claro que yes. Vamos por el ombliguito. Hump Day. Alex Sensation. Ay, González Blanco, ay, González Negro. Está linda, mano, qué linda. Mi hermanito Willy García cantando con el grupo Niche. Alright, Sensation a todo volumen contigo, bailando, disfrutando este día hermoso. Estamos en primavera, ya casi llega el verano. Estamos ready para ver ano. Eso se escuchó raro. Verano. No es lo mismo verano que verano. Ay, hombre. Alex Sensation, I want to send a happy birthday shout out para mi prima Carolina Bermúdez en Nueva York, de parte de Robbie. ¿Qué más, Alex Sensation? Anabel, gozando contigo, bailando todo volumen. Eva, hola Evita, ¿cómo está, mi amor? Alex, Paula, voy en mi moto en sintonía. En la moto. Mándame una foto, baby, mándame una foto. Paula. Escuchándote en la moto, ok, I want to see that. Envíame una fotito, mami, I want to see that. All right, vamos para la línea, habla con el pueblo, 1-800-315-9790. Buenas tardes, hello, ¿quién me habla? Buenas. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, ¿con quién hablo, mami? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jerica. Jerica, bienvenida. Welcome, baby. Where are you calling from, Jerica? Por Pompano. Pompano Beach en la casa. ¿Cómo está mi gente de Pompano? ¡Ay, pero qué calor! ¡Ay, pero qué calor! ¿Qué calor está haciendo hoy, Jerica, verdad? Sí, hot today. Oh, my God. Calorcito rico. Jerica, ¿quién quieres saludar, mi amor? We want to give a shout out to. Quiero saludar a mi esposo Edwin, que está trabajando bajo este suertito, que los amo mucho, okay. Y a mi hermana Stephanie. Gracias por la sintonía, mi amor. Cuéntame qué puedo hacer por ti. Jerica, what can I do for you, baby? Quiero boletos para ver Prince Royce. Prince Royce, concierto aquí en Miami. Claro que yes. Quédate en línea, tienes dos boletitos. No te me vayas, Jerica. Una más. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? ¿Con quién hablo? ¡Con Clayby! Bienvenida, mamacita. ¿De dónde me llamas? I love you, Alex. Happy Hump Day. Happy Hump Day, baby. Where are you calling from? I love you back. From the Boogie Down. Boogie Down Bronx en la casa. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Oh, my God. Te estoy cantando, ¿viste? Un cantito para ti, un canto para ti. Hey, un cantito para ti. I love it. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con shoutouts. A mi esposo Johnny Chalas, a Darwin, a los muchachos de Optimum, a los rompecillas que andamos aquí en el carro haciendo delivery, escuchándote. ¡Rico! ¿Y para cuál concierto te puede invitar, mami? What country you want to go to? I want to see you, Alex. I want the mega mezcla. Next Friday, 9 días, mami, 9 días. Nos vemos, yeah, el próximo viernes en el Prudential Center. Tienes dos boletos, baby. Congratulations. Thank you. You're welcome, baby. Stay on the line para coger tu información. No te me vayas. All the way from the BX. Preparándote la próxima mezcla. Llamada número 9. Comunícate conmigo toll free en cualquier parte de los Estados Unidos. 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation, buscando el más activado en los comentarios. También al final del show voy a elegir uno de ustedes en los comments y le regalo un par de boletitos para uno de nuestros conciertos. Pégate ya y buena suerte. Good luck. Mete mano Huracán, mete mano Jesús, mete mano Madrid, mete mano Tiny, mete mano. Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation desde New York para el mundo. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Como peces en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Como peces en el agua. Eso es así, debajo del sol. Vamos para el agua que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció. No fue un error, ya. Yeah. Y te conozco, calamardo. Ya, yeah. Dale, sonríe que bien la estamos pasando. Ya estamos al cari, montamos el party. Estamos en bikini con toda la mami. Con la mami, ya. Yeah. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema. Esto es un party por debajo del agua. Yo pedí un trago y allá la botella. Abusa.

Dame ahí un traguito de Mad Dog 2020. Ustedes ni saben qué es. You guys don't know what that is. Mad Dog 2020. ¿Tú sabes lo que es Mad Dog 2020? Mad Dog 2020. Cuando yo estaba en la escuela. Ay, Diosito. Por favor, que no. Los que están en la escuela, por favor, no escuchen esto. Don't listen to this. Cuando yo estaba en la escuela. Pero ya estaba grandecito, tú sabes. No es que era un nene de 15 años ni nada. Eso. Ya era un grandecito. Y no había dinero, no había chavo para comprar licor caro, ¿no? Nosotros íbamos al liquor store y comprábamos Mad Dog 2020, muchacho. Eso costaba como $3. Pero daba un humo. Mad Dog 2020, muchacho. That's all we can afford back then. Cogía la allowance money. Mad Dog 2020. Muchacho. Tú sabes, y daba un dolor, una acidez daba eso. It was like that Alizé. Remember Alizé? Man, that Alizé, eso sí daba heartburn.